Que hagan algo por Jujuy. Por favor, por favor, por favor. Y cuando Milagro Sala dice, lo pensé mucho, y dice, por favor, por favor, por favor, es porque le está pidiendo acá al gobierno nacional que intervenga. Uh-huh. Para actualizar la información, saludamos a Rafael Vargas, titular del sindicato de Ledesma, allí en San Salvador, en Libertador General San Martín. ¿Qué tal, Rafael? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, te pedimos que nos actualices la información de lo que está pasando, si han habido novedades en estos días. Bueno, yo te actualizo un poco de cuál es nuestra situación con la empresa Ledesma en el conflicto que tenemos por las medidas de bioseguridad y de cuidado que estamos discutiendo, en un conflicto que se declaró y con 7 días de paro, el miércoles 12 estaría venciendo la conciliación obligatoria y quedarían liberadas las partes. Lamentamos que no estamos avanzando. Te freno un segundo. Porque ustedes hicieron un paro de 7 días. El ministerio de... No, hicimos de 24 horas. Sí, de 24 horas, que fue la semana pasada. Sí. El martes. A ver, para poder pensar en frío nosotros aquí desde Buenos Aires, porque realmente estamos lejos de toda la situación que entiendo es muy vertiginosa para vos como dirigente. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, en vez de exigirle a la empresa que frene la producción, dicta la conciliación obligatoria, pero la producción en la fábrica continúa. Sí, todo continúa normalmente, Lucas. Es un desastre, digo, porque en realidad el Ministerio de Trabajo de Jujuy, quiero pensar, digamos, si sigo un razonamiento, está avalando que un empresario rompa los protocolos que a nivel nacional y a nivel mundial con la OMS están planteando, que es lo que ustedes denuncian. Sí, le estamos pidiendo eso, bajar los niveles de circulación, y si eso significa bajar el régimen de producción y tener que hacerlo de manera temporal para que de esa forma también podamos testear, porque no se quiere testear a la gente. Vos fíjate, en Exar, 800 trabajadores fueron testeados y 200 dieron casos positivos. Nosotros acá, con el informe que pasaron ayer de 69 trabajadores más con casos positivos dentro de la empresa y los 221 que nos dieron a conocer el 5 de agosto, ya estamos hablando de 290 casos positivos, y que le venimos pidiendo ya desde marzo poder armar estos comités mixtos y poder trabajar sobre los protocolos de bioseguridad, que se cumplan las resoluciones para los mayores de 60 años, que se puedan cuidar de aquellos compañeros que tienen patologías crónicas, que podamos aplicar protocolos, que trabajemos de manera conjunta, porque ni siquiera la información tenemos, Lucas. No nos permiten tener el acceso en qué lugares se están dando los mayores casos positivos, si se están dando las licencias de contactos estrechos, si se están haciendo las desinfecciones. La verdad que trabajar de esa forma es muy difícil, y el aval que tiene por parte del gobierno provincial con Gerardo Morales, fíjense cómo las mismas situaciones y hasta agravadas con Ledesma, porque ya tenemos 9 compañeros fallecidos, no tuvo ningún tipo de expresión por parte del gobernador, como sí sucedió con Exar, que la denunció penalmente por considerar que era responsable de la cantidad de casos positivos que se estaban dando en ese lugar. Sí, nosotros le hemos mandado la nota que te hicimos la semana pasada a referentes del Ministerio de Salud, no nos han respondido, pero ahí hay una preocupación, porque tiene que intervenir el gobierno nacional. Es como cuando pasó acá con las villas en la ciudad de Buenos Aires. Claro que la Villa 31 está mucho más cerca de la Casa Rosada que el Libertador General San Martín. Ahora, la expectativa que uno tiene es que intervenga Nación, porque lo que está haciendo la provincia es realmente indignante. Digamos que en una empresa no se cumplan los protocolos nacionales, y esto ya ustedes hace meses lo vienen denunciando, yo no sé qué se espera. Y bueno, y más en el contexto del sistema de salud que está ya desbordado, y que el último compañero que tuvimos fallecido, de 64 años de edad, muere en nuestras instalaciones del sanatorio, porque nosotros no tenemos terapia intensiva, no tenemos la complejidad necesaria, no podíamos encontrar cama de terapia intensiva es que el COE provincial, el Comité de Emergencia, armó una gestión de camas en toda la provincia que monitorea los sanatorios, las clínicas privadas, los hospitales. Son ellos quienes determinan a dónde pueden llevar el paciente. Y de esa forma no nos dejan mucho margen. Porque digo esto porque anoche salió el gobernador a decir que las obras sociales se tienen que comprometer, que tienen que ayudar. Como que si nosotros estaríamos siendo unos vivos, que estamos abusando del sistema de salud público, y no es así, a nosotros nos cobran todo. Pero paralelo a eso, ahora se acuerdan de las obras sociales cuando tendrían que habernos hecho participar desde el primer momento para que podamos aportar, para que podamos sumar, y no ser ahora responsables o nos quieren hacer responsables también de lo que está pasando. El ministro de Salud y el gobernador anoche mandaron a todos los pobladores, a toda la gente que vive en Jujuy, a que tiene que automedicarse. O sea, estamos yendo de mal en peor. ¿Cómo es, Rafael? Como, ¿quién llama a automedicarse? Eso, que tiene que tomar automáticamente un antibiótico. Nos van pasando la receta por la televisión. El gobernador haciendo una telemedicina, si se llama así, pero es lamentable porque lo que nosotros necesitamos es la asistencia, los médicos, en los puestos sanitarios, los enfermeros. Tenemos lo último que recabamos ya de información, porque nosotros tenemos la obra social que para toda la comunidad en Jujuy, de las 800.000 personas, tenemos 40 respiradores. En Libertadores, en el lugar más candente, en el lugar más rojo de la provincia de Jujuy, tenemos 10 respiradores nada más para casi 70.000 personas del departamento de Ledesma, sin contar las del resto de las localidades que dependen de este hospital. Así que la precariedad está en base a los números que uno puede observar para empezar a hablar de lo que está sucediendo, que cada vez se pone más complicado. La policía salió a ratificar que desde el 1 de agosto hasta acá han tenido 14 personas fallecidas en sus domicilios. O sea, si eso no conmueve, si eso no es un llamado de atención, no sé qué más tiene que pasar para que tengamos de parte del gobierno nacional también una ayuda, un apoyo para poder escuchar a los sindicatos, a las organizaciones sociales. Esto se está yendo de las manos. ¿No hubo contacto con ustedes desde el gobierno nacional? No, todavía no hemos podido. En algún momento hicimos una denuncia al Ministerio de Trabajo, que tuvo ahí una inspección dentro de la fábrica, pero desde allí no hemos podido trabajar ni tener otro tipo de seguimientos. De hecho, por eso llegamos a la denuncia penal hacia la empresa, por todas las observaciones que le estamos haciendo e intentando en una mesa del Ministerio de Trabajo Provincial poder avanzar sobre todos los puntos que estuvimos dando a conocer en todo este tiempo. La empresa sigue diciendo que no van a parar la producción, que es un poco lo que nos decías vos la semana pasada, esto de contágiense, enférmense, no nos importa, la producción va a seguir. ¿Este es el planteo de la empresa Ledesma? Y es la lectura que se hacen de todos los actos, Luca. Es decir, si ya desde marzo le veníamos pidiendo poder armar protocolos a que se vayan ajustando a los distintos lugares de la fábrica y del campo, y tirar y dilatar esto a través de mesas de negociación y que se producen como consecuencia de un conflicto que fuimos declarando. Porque si nosotros no decíamos nada y esto sigue evolucionando, y es el criterio que van teniendo los CEOs desde Buenos Aires, que es donde está la casa central. Y claro, lo que le ponemos el cuerpo, lo que seguimos poniendo el nombre y apellido de las personas que van falleciendo somos nosotros, ahí no vamos a encontrar ningún Blaquier, ningún Pereira Iraola, un Goñi. Son los que madrugan, los que se levantan a ganarse el pan y tienen que exponerse a un virus que podría ser llevada de otra forma esta situación, esta pandemia, pero las consecuencias están siendo terribles. Y lo peor de todo es que no vemos hacia el corto plazo algo que va a mejorar, porque si está todo colapsado, la empresa no accede a lo que le estamos pidiendo, que no es una ocurrencia nuestra, sino que estamos observando mundialmente cómo se ha ido comportando este virus, y que ni siquiera la denuncia penal logre movilizarlo, No nos queda más que ir a la medida de fuerza, si es necesario, a partir del 13 de agosto, que sería el jueves que viene. Es decir, que el jueves que viene, 13 de agosto, van a arrancar otra medida de fuerza cuando termine la conciliación. Si no llegamos a avanzar considerablemente sobre lo que se está exponiendo, yo no veo un buen desenlace tampoco en ese conflicto. Necesitamos verdaderamente que las instituciones a nivel nacional puedan interiorizarse de lo que nosotros decimos mínimamente. Ni siquiera pedimos que nos den la razón, sino que puedan... Aparte, vos podés decir que va el Ministerio de Trabajo de Nación, hace una inspección y todavía no tienen la respuesta de eso, porque en realidad esto no es muy complejo, digamos. Tienen que ir a inspeccionar y ver que no están cumpliendo con los protocolos y hacer los test, que es lo que están pidiendo ustedes. Bueno, sí, eso es lo que sería lo ideal para poder tener la certeza de cuántos trabajadores positivos, cuántos son asintomáticos, claro. Si se están velando por los contactos estrechos. Eso nosotros no lo podemos hacer porque la empresa nos niega toda esa información. Rafael, por la actividad azucarera, porque ustedes ahí tienen la zafra por un lado y después las diferentes producciones de Ledesma, ¿no? También la de jugo, frutas. ¿Hasta qué edad se labura? Digamos, cuando hablamos del plantel laboral, que es extenso en Ledesma, ¿no? Estamos hablando entre zafra y laburantes, cerca de 10.000 personas, más o menos. Son 7.000 en todas las actividades. Nosotros, 7.000. En particular, en la actividad azucarera, que tenemos 3.800. Uh-huh. Y hay una cantidad importante de mayores de 60 años que le estamos pidiendo. De hecho, hoy nos tendrían que pasar la información sobre cuántos en campo y cuántos en fábrica, porque como no todos son afiliados, no tenemos nosotros nuestra base de datos en el sindicato actualizada, pero sí tenemos, que le hicimos llegar a la empresa, la base de datos de las personas que tienen padecimientos crónicos, como para que podamos avanzar con ese grupo, pero no así del grupo etario mayores de 60 años que deberíamos considerar, porque hay un grupo en uno de los sectores del campo que sí le están dando, bueno, en virtud de esto, de las denuncias, de la exposición mediática, de cómo vamos poniendo en visibilidad todo lo que ha venido sucediendo en este tiempo, algo vamos avanzando, pero no es en su totalidad. Y acá, como le digo, el caso concreto que fundamenta todo lo que estamos planteando es el último compañero que nos falleció con 64 años, que no tenía enfermedades crónicas, y nosotros desde la obra social observamos que los mayores de 55 años son los que más problemas están dando a conocimiento de las enfermedades pulmonares, que lamentablemente no encontramos las terapias intensivas en el momento, y tenemos que desde ese lugar de la obra social en el sanatorio darle contención. Estamos ahora invirtiendo en el ibuprofeno sódico, que es un tratamiento que se estaba dando en Córdoba, para que nosotros también desde acá, desde el centro médico, podamos darle a los pacientes y tratar de alguna forma de contenerlos de otra forma, porque al no tener la terapia intensiva, bueno, algo que podamos usar como paliativo para esta situación, tratando de sobre la marcha encontrar algunas posibilidades. Además, la población de Libertador General San Martín tiene una problemática, quiero que me cuentes, que tiene que ver con la vagazosis. Bueno, que es histórico, ¿no? La montaña de bagazo que tenemos, sí, es uno de los problemas, pero creo yo, en lo que vamos conociendo internamente, el edema yo más le atribuyo a la planta química que tiene la papelera, que es como que está montada en la ciudad, como que si la tuvieras en el fondo de la casa, de tu casa. O sea, en la ciudad de Libertador está casi en el corazón la fábrica, y ahí tenemos una planta química para el volumen de bagazo que se maneja todo el año. Me parece que de ahí nosotros tenemos muchos problemas de gente que tiene asma, mis hijos tienen asma, los problemas de alergia, o sea, eso tampoco es casualidad que se vayan combinando los distintos problemas sumados a las vías respiratorias que van de la mano con este virus, es decir, se van sumando distintas situaciones que, bueno, están teniendo lamentablemente este desenlace de la cantidad de números de contagios y de problemas en las vías respiratorias que se van observando. Rafael, te están llamando desde varios medios, somos solamente los medios alternativos, populares, comunitarios, los que estamos tomando la noticia. ¿Qué impresión tenés? No, bueno, esto cada vez se va, cuando se va tomando la dimensión de lo que está sucediendo, sí, bueno, hemos tenido el acceso a otros medios de comunicación, a los cuales agradecemos, porque es duro en la provincia de Jujuy tener que enfrentarse a un pulpo como es Ledesma, ¿no? Es la segunda fuente de trabajo más importante. La primera está el Estado y el segundo lugar lo ocupa la empresa Ledesma. Claro. Es un poder económico muy importante y no todos se animan a hablar, no todos se animan a denunciar. Bueno, nosotros no lo hemos demostrado en todos estos años de lucha, de conflicto, por el mejor salario, por las condiciones de trabajo, el maltrato. Bueno, de hecho que el sindicato exista, ¿no? Porque tuvieron...